Auspicia Informativo Farco. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500. Hay muchas formas de renovar energía. Sentarse a mirar un paisaje por un largo rato. Hacer algo por primera vez. Reír con amigos. Vení a San Juan y renovate como quieras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben en todo el país la segunda de este jueves 7 de abril de 2022. Comenzamos en Neuquén porque allí finalmente se va a definir el martes si van o no a juicio los 8 jefes policiales que comandaron la represión en la que fue asesinado el maestro Carlos Fuente Alba hace 15 años. Nos informa nuestro compañero Marcelo Pascucio. El martes próximo se define la elevación a juicio de la causa Carlos Fuente Alba 2. Lo confirmó Marcelo Medrano, abogado de la familia de Carlos. Medrano repasó los caminos que debió tomar la causa para que finalmente los 8 policías acusados de participar de la represión lleguen a la instancia de juicio oral. El martes 12 de abril se resuelve en el Tribunal de Impugnación los recursos presentados por la defensa de los policías. Veníamos de fallos adversos en el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, básicamente vinculados a la prescripción, que la causa había terminado por el transcurso del tiempo. 2019... viene la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dice que había una cuestión federal, que era lo de la grave violación de los derechos humanos, que no se había resuelto en la de Neuquén, y da vuelta el fallo del Tribunal Superior, la Corte en 2019. El mismo 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén recoge este fallo de la Corte y dice, hay que continuar con la causa. Y de 2019, bueno, pandemia en el medio, a la fecha, nuevos recursos, impugnaciones, formulaciones, etcétera. En noviembre del año pasado, juez de garantía Giancarelli resuelve tener por presentada nuestra acusación, rechaza los planteos de la defensa y básicamente dice, bueno, vayan a juicio con los 8 imputados, es bueno recordar esto, que quedan 8 imputados, vayan a la instancia de juicio. El martes que viene, el 12 de abril, esa decisión del juez Giancarelli fue impugnada por las defensas, se resuelve en un tribunal de impugnación, así que bueno, este martes 12 de abril probablemente ya tengamos la noticia de que la causa va a juicio, esperamos que sea en el transcurso de este año. Para Farco, desde Neuquén Capital, les informó Marcelo Pascucio. Y ahora vamos a Córdoba porque el expresidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Luis Magliano, podría ir a juicio por el robo de más de 3.000 cabezas de ganado. Nos informa nuestra compañera Mara Abaca desde Radio La Ronda. Buen día, oyentes del informativo Farco. Luis Magliano está cada vez más cerca de llegar a juicio. El caso, que tiene como protagonista el expresidente de la Sociedad Rural de Jesús María, está cada vez más cerca de enfrentarse a los tribunales por la acusación de un faltante de 3.200 cabezas de ganado que se encontraban en su propiedad. El señor Magliano tenía una empresa que se llama Óleos del Centro, que se dedicaba a engorde de animales, por lo cual las empresas recurrían a él para engordar animales y después le devolvía engordados los animales y cobraba por peso de los animales una proporción Esa era la rentabilidad de Óleos del Centro. Escuchamos a César Turk, abogado de las empresas damnificadas, describir el negocio de Magliano. El hecho ocurrió hace un año y tuvo una gran repercusión al tener como protagonista al entonces presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, una de las más importantes del país. Lo que pasa es que Óleos del Centro hace desaparecer más de 4.500 animales, por lo menos a lo que respecta a mis clientes, y de los cuales se recupera 1.650, 1.700 animales. La gran mayoría de los animales estaba en un lugar que se llama Estancia Las Galesas, Sociedad Anónima, perteneciente a Alperovich. A un año del pedido de captura de Luis Magliano, la Fiscalía se encuentra en requisitoria para elevar la causa a juicio. Además, se presentó una nueva denuncia contra otra empresa de Magliano por defraudación y para el abogado César Turk, el acusado debería esperar el juicio en prisión. En realidad, el delito no debería haber sido excarcelable porque es una asociación ilícita donde habría un jefe de banda y los roles tendrían que haber estado bien determinados por la señora fiscal. Eso esperamos que en el momento de la requisitoria de elevación de la causa juicio se determinen esos roles, porque para el jefe de la banda o los jefes de la banda el delito no es excarcelable porque el delito en expectativa es 5 años a más de prisión. En estos momentos el expresidente de la Sociedad Rural se encuentra en libertad esperando la elevación a juicio de la causa que lo tiene como principal protagonista. Reportó para el informativo Farco, Mara Abaca de Radio La Ronda, Colonia Carolla, Córdoba. Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina. Vamos ahora a Quilmes, en el sur del Gran Buenos Aires, porque allí se va a conocer mañana la sentencia en una causa contra dos jóvenes que por su vestimenta y por su forma de caminar fueron acusados de un robo. Nos informa nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna. Dos jóvenes en Quilmes son enjuiciados en una causa armada. Hace 2 años, 5 personas fueron procesadas por un robo. 2 de ellas fueron incriminadas por aparecer en una foto con los primeros 3 detenidos. En pleno juicio, 2 agentes policiales dijeron que los reconocieron por su forma de caminar y su indumentaria. Manuel Antonio Jiménez y Eduardo Rodman, que eran de la novena, dice que los conocen por una visera y su forma de caminar. En pleno juicio, el juez le pregunta si habían hecho algún cotejo pericial científico para determinar que fueron ellos. Se contesta que no. Como el mismo juez respondió, se parece mucho a una película, fueron las palabras. O sea, que te llevan por la pinta, por usar una visera, porque vivís en un barrio donde hay algunas personas que cometen algún delito. El testimonio pertenece a Gabriel Paniagua, un referente del movimiento de trabajadores excluidos, deliberados, y dice que el barrio Villa Itatí está movilizado con este caso, que consideran una causa armada. Son Jonathan Agüero y Agustín Torres, de quien pedimos que se desarme la causa armada y se le dé la libertad. Hay muchos casos, por eso los vecinos, las vecinas, las mamás, los papás, los amigos, se pusieron de acuerdo en conformar una unión vecinal que se llama la coordinadora, que mañana te puede pasar a vos, a tu hijo, a mí, porque justo tenía una remera parecida o andaba por la misma calle, y lo pueden culpar de algo que no hizo. Paniagua también se permitió pensar qué sucede con las personas, los delitos y las opiniones que construyen estereotipos y condenas. Nos hablaba desde su propia experiencia y desde su jornada laboral en una cooperativa. Con trabajo y igualdad de oportunidades, la gente cambia de calidad de vida empíricamente. Quien te habla estuvo 18 años de su vida preso y hoy hace 7 años que estoy en libertad. Acá estoy con mis compañeros en la cooperativa, con mis compañeras, con subsidios que también nos ha dado el Estado para generar trabajo para otros compañeros y familiares de los que están detenidos. Y esos lugares son lo que nos queda para nosotros, con el potencial que tenemos, poder explotarlo y generar empleo autogestionado, ¿no? Por lo pronto el juicio continúa y este viernes, al mediodía, el Tribunal Oral Criminal número 5, a cargo del juez Darío Fariña, emitirá sentencia. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco. La dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Dina Sánchez, criticó duramente el pedido del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de quitarles los planes sociales a quienes realizan cortes de calle. El informe de nuestro compañero Marcos Maldonado desde Radio Gráfica. Hola Pepe, desde Radio Gráfica saludamos a todas las emisoras conectadas con el informativo Farco. En las últimas horas, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, le pidió al gobierno nacional que se le quite el plan social a quien haga cortes de calle como forma de protesta. Realmente es una barbaridad, por eso es que le pedimos al gobierno, por eso les pedimos que le saque los planes sociales, porque además los planes tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela. Los chicos que estaban acá no estaban en la escuela, no estaban cumpliendo. O sea, hagan cumplir la ley y saquen los planes sociales a esa gente. Y así van a ver que no vienen más. Entrevistada en Radiográfica, Dina Sánchez, vocera del Frente Popular Darío Santillán y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, manifestó su repudio contra los dichos del Ejecutivo porteño. La verdad que yo lo escucho y digo, bueno, es muy fácil hablar a veces cuando no has estado en el lugar de muchas personas, ¿no? De muchas personas que tienen que salir a la calle a pelear por sus derechos, porque hoy estar en la calle no significa, bueno, mira, ¿a quién le gusta ir a la calle a acampar? Perdón la palabra, cagarse de frío. La protesta es la única manera, el único elemento de lucha que tenemos, muchos varones, muchas mujeres. Yo me pregunto, ¿no? ¿Larreta algún día le habrá pasado lo que nos pasa a muchas de nosotras? No llegar a fin de mes, no poder garantizar ni siquiera a veces la comida diaria en nuestros hogares, no tener espacios de niñeces para dejar a nuestros pibes y que tenemos que andar con nuestros pibes a cuesta porque con los 16,000 pesos que cobramos no nos alcanza para comprar las tareas, los trabajos de cuidados en el mercado. O sea, es muy fácil hablar cuando vos realmente naciste en cuna de oro. A través de un comunicado, el espacio que representa a Dina Sánchez también expresó su preocupación por el peligroso nivel de estigmatización y violencia que generan las declaraciones de algunos políticos en los medios de comunicación hegemónicos. Informó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires. Vamos a Jujuy porque allí están de paro hoy y mañana los trabajadores municipales de distintas áreas de la ciudad capital. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro. Muy buenos días, compañeros del informativo Farco. Los trabajadores municipales comenzarán con medidas de fuerza ante el incumplimiento de los municipios. Santiago Ceilán, dirigente gremial de los municipales, nos explica cuáles son los motivos por los que llegan a esta medida de fuerza. Sí, nosotros, bueno, a través de la asamblea, la asamblea en pleno de obras civiles, obras viales y mantenimiento urbano, ha decidido el inicio de medidas de fuerza por demandas postergadas. En principio queremos que se haga presente el secretario del área, que es el señor arquitecto Aldo Montiel, que no está dando soluciones realmente. Es uno de los problemas que tenemos porque es una de las autoridades que tiene que dar la cara y prestar solución a las demandas. Los compañeros demandan ropa adeudada, demandan la entrega de la leche, que es para los trabajadores que están en situación de insalubridad, plus que se han comprometido el arquitecto Montiel a pagar, que los jornales de 8 horas lo están haciendo laburar hasta la tarde y eso los perjudica porque el sueldo que cobran realmente no es suficiente y necesitan salir a changuear para completar su sueldo. También Santiago Ceilán explicó que las medidas pueden extenderse en los próximos días. No va a ser una medida de fuerza a fondo, va a ser realmente vamos a empezar progresivamente, pero esto para llamar la atención del municipio y que nos dé las respuestas concretas que necesitamos, realmente que cesen las actitudes, digamos, disciplinatorias que tiene Montiel, que realmente que se ponga a dar soluciones concretas a las demandas que tenemos. Paro estrictamente para obras viales, obras civiles y mantenimiento urbano. Y vamos a evaluar cómo continuamos la semana que viene. Vamos a ir, en la medida que haya soluciones, que nos atiendan y que den respuesta concreta a las demandas concretas, nosotros podemos liberar las medidas de fuerza. En la medida que no se aparezcan las soluciones, nosotros vamos a ir gradualmente profundizando las medidas. Sin corte de calle, sin nada, va a ser permanencia, un paro activo con permanencia en el área. Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Las pibas. Los pibes. En el Centro Comunitario Gallo Rojo. En la FM 88.7. En Barrio Obligado. En Barrio Obligado. San Miguel con Urbano Buenanés. Escuchamos el informativo Farco. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy jueves 7 de abril de 2022. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. La Pampa se prepara para el evento más importante para las pequeñas y medianas empresas. 13, 14 y 15 de mayo llega una nueva edición de Expo Pymes, La Pampa 2022. Sinergia para el desarrollo. La exposición más grande de la provincia, que permite visibilizar la diversidad productiva, innovación y competitividad de nuestra provincia. Octava edición de Expo Pymes, La Pampa 2022. Sinergia para el desarrollo. Preinscripciones en expopymeslapampa.com.ar. La Pampa, Gobierno en Acción. Ahora, si tienes entre 13 y 17 años, vos también puedes tener tu cuenta. Bájate la app para obtener tu billetera digital, tu caja de ahorros y una tarjeta de débito. Es gratis. Cuenta DNI 1317. Banco Provincia, 200 años. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.co o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.